A juicio del coronel Ramón Cabeza, comisionado de Seguridad Ciudadana del Gobierno Bolivariano del Táchira, la acción y las actuaciones policiales que trabajan bajo una coordinación con la recuperación de 156 vehículos y desmanteladas 25 bandas en la frontera. Martes 31 de mayo, 10 y 25 a.m. Tenemos registrado en la entidad un total de vehículos recuperados, 156 vehículos y 81 motocicletas, las cuales se encontraban en situación de robo y que las mismas fueron recuperadas de manera efectiva por los distintos organismos de seguridad. Igualmente, fueron desmanteladas a la fecha 25 bandas delictivas. Entre estas bandas, bueno, figuran bandas que operaban en la zona fronteriza y que vinculadas directamente con organizaciones paramilitares que venían amedrentando y afectando a la población de estos sectores. Igualmente, Cabeza Ibarra expresó que durante el mes de mayo se han capturado 394 personas con diferentes delitos y están a la orden del Ministerio Público. Martes 31 de mayo, 10 y 25 a.m. Tenemos aprehendidas hasta la fecha 394 personas, las cuales fueron detenidas en flagrancia por estar cometiendo distintos delitos y las cuales ya fueron puestas a la orden del Ministerio Público. En cuanto a los indicadores delictivos, hemos venido haciendo un estudio bien detallado, bien minucioso, desde el punto de vista científico y estadístico, y hemos observado que a la fecha, al cierre del mes de, prácticamente al cierre del mes de mayo, hemos visto un comportamiento del incremento de lo que tiene que ver con los indicadores de hurto, ya que se ubican en el estado en 208 casos. Finalmente, manifestó Ramón Cabeza contundentemente contra la guerra económica y el contrabando de extracción y las mafias de bachaquero. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.